Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 175, grabado el martes 5 de agosto del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a DSB Medios, a Tico Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Rito Man. Buenas, buenas. Muy, pero muy lejos, tenemos también, a través de la tecnología intergaláctica Shiar, para Shiar, a Julio. Hola, geekos. Bárbaro, Julio. Se tarda en venir. Ya me había afligido. No, es que se tardan las ondas sonoras. En... Sí, es que esta hora está bien... Está bien congestionado el tráfico. Sí. No, y Julio también te de mocos. Sí. ¿Verdad que sí, Julio? Sí. Bueno, señoras y señores, también agradecemos a la chica de Anywhere But Here, que siempre... se pone a bailar desnuda por nosotros al inicio y los que están viendo el video. Sí, pero mira esa mordida que le has dejado en la nalga. Mira que sí, muy mala onda. Sí, sí, no me quedó simétrica. Hay que morder la otra. Sí, sí. Cállate, Death the Kid. Seguiré intentando de morderla simétricamente bien la próxima vez. Muchas gracias, Masita. Por favor, pase para allá y siéntese con las demás chulonas que tenemos siempre aquí en el episodio. Vamos a arrancar, señoras y señores, como solemos hacerlo. Rápidamente, con... Rapidísimo. No, no era esa precisamente. No, pero no, ya estuvo. Así es el trivia. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Tico Man, llena nuestra cabeza de basura. Basura. De basofia. Bueno, la araña... la araña genéticamente modificada que mordió a Peter Parker, sí, en la vida real, sí, o sea, ¿cómo eso que en la vida real? O sea, la araña que hizo la parte, el papel de araña, pero en la película, en la película con gente, okay. O sea, era una araña de verdad, ajá, sí, una araña de verdad, no era una viuda negra. Uh-huh. Obviamente. No lo muerde. Gracias a Dios. Muere el vaso. Sino que era. Y le da poder, de verdad. Era una araña steatoda. Ah, o sea, toda la araña era. El nombre científico. Hay que quede. El latín y yo no somos muy. Bueno, era una araña steatoda. Vean el Wikipedia, no sé qué onda. Dice que fue. Escatológica. Fue escogida por el director y fue pintada a mano de rojo y azul. Por... Agárrenle la pata, amárrenle y puta araña. No, la anestesiaron. Esto es cierto, señores. Puta, ¿te imaginas ahí poner la agujita? No, y pintarla. Se me salió de la línea. Espérese. Echémosle negro otra vez. Con spray. Y abrí los ojos de la araña. Son los ojos blancos. Y nada que le dieron anestesia parcial. Y estaba consciente la araña. Solo de un lado de la boca. La telaraña le caía para abajo. Se le chorreaba. Goteaba telaraña. Trataba de correr y en círculo. Mira, o sea que esa película mira, no ha de tener el de en esta película no se dañó ningún animal. Mira, y así con los dedos cruzados, mi puta, diciendo eso. Y lo más cacazo de todo eso es que se veía CGI la, ¿sí? La araña maldita. Ya cuando la terminaron de pintar, alguien la pateó. Sí, se veía CGI. Bueno, buenísimo, estoy como a menos mal que fue breve, pero estuvo bueno el trivia de la semana. Señoras y señores, continuamos también. Lo leí en internet, tiene que ser cierto. Como es costumbre con... Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Vamos a ver. Marvel anunció... publicó los resultados financieros para el segundo trimestre del año. Las ganancias han aumentado especialmente gracias al negocio de películas. Sin embargo, debido a que esto es el segundo trimestre, aún no incluía las ganancias de Iron Man y de Hulk. Ay, esos van a aparecer posteados hasta el tercer trimestre. Se va a venir... Se va a venir... ¡Galán! Va a venir con la botella de champaña. Va a venir cargado. Sin embargo, sí postearon un declive en ventas de paquines del 3%. En ventas netas, comparándolo con el año pasado. Marvel lo explica diciendo que hace un año ya estaban vendiendo Civil War y estaba incluido las ventas de la primera miniserie de la Torre Oscura, Dark Tower, y también el paquín de la muerte del Capitán América. Y para este segundo cuarto de este año no ha habido ningún paquín con ese impacto. Juran que para el tercer trimestre, cuando ya se incluyen las ventas de Invasión Secreta, Secret Invasion, los números van a recuperarse. Aún así, el primer cuarto también tuvo un declive de ventas. Tal parece que la crisis económica en Estados Unidos les está pegando. Que usan gasolina. No sé por qué, como que mejoran los paquines, artículos de primera necesidad. Que metan cómics y que los quemen para combustible. Eso es sacrilegio. Entonces así compran más. Mira, pero los de Archie Comics, va. Los de Archie Comics. No, mira, una pregunta. No sé si mencionaba algo de eso. Sí, mira. Lo que va en declive es cómics, el panfleto o cómics en general, incluyendo libros. Porque yo entiendo que el trade paperback, como que les hace bastante ganancia. Es lo que está manteniendo flote. Fíjate que acá el número va aplicado al direct channel, lo que ellos llaman, o el mercado directo, que son las paquineras, el panfleto. Acá no está representado los paperbacks que se van a librerías. Y ahí no menciona, o no dice el artículo. No lo menciona, pero no lo dice, pero debe estar todo metido en un solo paquete. Y acordate que no creo que los libros sean un porcentaje tan significativo de todo lo que venden en panfletos aún. Julio, una preguntilla. Tradicionalmente, Marvel es una empresa que distribuye dividendos o no se sabe. No, se hizo pública, pero hace relativamente poco, ¿no? Ya, o sea que nunca han. Sí, no es como que un historial. 5 o 6 años. Ah, bueno, no, pero entonces en 5 o 6 años. No, sí, la historia. Sí, 5 o 6 años ya hay un pequeño historial. Pero si lo comparas con DC Comics, que es una propiedad de Warner, Warner no publica detalles de DC Comics, como lo hace Marvel. Yeah. Marvel sí detalla sus ingresos operativos, sus pérdidas o ganancias, etcétera, etcétera. Warner no, para ellos DC Comics es solamente un asterisco en su reporte financiero. Yeah. Pero la idea, la pregunta más bien es, ¿Marvel es una empresa que distribuye dividendos o es más una empresa que tiene solamente por sweeten up your portfolio? ¿O no? Sí distribuye dividendos, sí distribuye a los accionistas. ¿A vos te mandaron el año pasado? Tanto así que a raíz de este reporte, el valor de la acción cayó 8%. ¡Wow! El martes. Yo llamé a mi corredor que lo venda. No, hombre, ahorita te compro algo. Ahorita te compro algo. Ahorita te comprar. Sí, porque ya viene el película. ¡Avisale otra vez! ¡Volvele a hablar! Sí. Go long. Esta es una acción que hay que comprar para largo. Deme un... Ya vengo. Deme un paréntesis. Tengo que llamar a alguien. Bye. Okay. Vamos a ver. Miren, Japón, Square Enix anunció los juegos que van a sacar a la venta para el siguiente año y medio. Ajá, la mayor parte relacionados con Final Fantasy. Largo ese juego. Que para Final Fantasy se está esperando además del que viene, también había uno de pelea, ¿verdad? Sí. Porque viene el Final Fantasy 13, además de ese viene el Final Fantasy, el 13 Versus, que es el de pelea, uno que se llama el 13 Ajito, o Ajito. Ah, es un hijo puta que yedilla. Que no sé de qué se trata. Ajito. Ajito, un tufo de boca liando. Ajito. No, eso se refiere a que es para jugar antes de tomarse. Pues sí. Voy a llegar todo agitado. aquel viejo chiste, agítese antes de tomarse la medicina, y salías a correr al alrededor de la manzana. Todo agitado. En el wifi. O que querías comer pollo sudado. Pero mira, y no dice ahí para qué plataformas. Vamos a ver. Dice que el Final Fantasy Versus fue confirmada para exclusivo para la PS3. ¿Y Versus o Berxus? Es Versus. Porque al principio decían Versus, que el Versus era para PSP. No, PS3. Ah, interesante. Va a ser mejor. 3, pues. Mientras que el principal, el 13, sí, sí, ya a secas, que es para todos. Sí va a ser compartido con la Xbox 360 fuera de Japón, como lo mencionamos hace dos episodios. Yes. Lo oía primero, lo geek. ¿Versión para la Commodore? No, para la VIC-20. ¿Commodore? Para la VIC-20. Ok. Bueno. Gracias. También anunciaron 3 juegos nuevos para Kingdom Hearts. Oh, no, please, come on. La franquicia que salen personajes de Disney. Sí, pero ese juego, te digo, a mí me abatió. Yo no lo pude jugar porque es estar viendo anime. O sea, estar viendo demasiadas películas y después juegas un poquito. Y después otro, como 2 horas de... No, es injusto de tu parte, Omar. Pero sí, son los role-playing games, de todas formas. No. World of Warcraft. Bueno, en todo caso, el Kingdom Hearts, el primero va a ser para la PSP. Se va a llamar Birth by Sleep, Nacimiento por Sueño. Sí, porque te dormí viendo la película. Después viene un cadena de memorias, Chain of Memories. Uh-huh. Y porque te acordás de las películas que viste. ¿Y el otro cuál era? ¿Qué más? Se llama Kingdom Hearts 2, la versión, el segundo, va a salir para 10, para el... ¿Para 10? El 10 de diciembre. Nintendo 10. Ajá. Ese es el que viene después del Nintendo 9. The number 9. Y viene también uno que es fuera de la franquicia, que se llama El Tercer Cumpleaños. Uh-huh. Es parte del... de los juegos estos de terror, Parasit Eve, Eva la parásita, que no es lo mismo Eva con parásitos. Sí, cabrón, es de la otra. Esa era otra Eva. Anuncian también la película Advent Children Complete, que va a salir en Blu-ray y va a ser la versión del director Scott. O sea, va a ser extendida y con escenas borradas. ¿Fecha? Advent Children. Bueno, Blu-ray. Siguiente noticia. espérate, no hay fecha de release de Advent Children. Ah, aún no. Oh, maldito. ¿Perdón, un qué? Ah, sí, marzo 2009 para Japón. Y se espera que Estados Unidos un par de meses después. Sí. Uh-huh. Wow. Soy Mr. Torres. Hay abril, que empezar a ahorrar para ya tener un 1080p. Bueno, voy a lo tener, desgraciado. Buah. Puta para esa mierda. Dale. Es que esa es la mejor película ahora, de animación. La gente existe. La gente se queja de que están esperando un nuevo juego basado en Final Fantasy VII. Se quedaron así como cabizbajos cuando vieron que únicamente es el relanzamiento de la misma película. Sí, bueno, que acaba de salir Crisis Core. Por un nuevo juego. Acaba de salir Crisis Core. Y bueno, ni tanto que acaba, pero está medio reciente. Y también en el Versus salen los de Final Fantasy VII. O sea, que ahí por lo menos le quitan algo de... Calman un poco a la gente, ¿verdad? Bueno, next. Ok. Next. Bueno, next. Se está hablando de una película, un spin-off de Spider-Man que va a estar basado en Venom únicamente. Wow. A raíz del éxito del Joker en la película de Batman, Sony Pictures está considerando que podría funcionar una película con un malo de Spider-Man como principal, en este caso Venom. Actualmente dicen que está solamente en desarrollo, no hay nada fijo, y quien ha salido hablando fue McFarlane, que fue el creador del look actual de Venom. Bueno, creo que fue el que lo diseñó originalmente, a decir sí, verdad. Sí. Y dice que él espera que si hacen la película, que lo tienen que hacer más feroz y más creepy de lo que salió en Spider-Man 3, porque de ahí sale muy chiquito, muy delgado, y que como es un simbionte, que lo mejor sería no utilizar al mismo actor que utilizaron el de That 70 Show, sino que cambiarlo. Por y con esa excusa, se murió el host, pero que el alien sigue vivo. La verdad que sí. Una salida bien, bien, bien olímpica. Sí. Ok. Cierto, el actor de That 70 Show, para que no digan, puchica, pobrecito, solo así se recuerdan de él, es Topher Grace. Topher Grace. Topher Grace. ¿Qué más? Por cierto, encontré una canción que sería buena para cuando hablemos de Venom la próxima vez. Dicen que tiene veneno en la piel. Sorry. Está hecha de plástico. Penúltima. Han anunciado, hay un desarrollo para que vender y poder ver manga a través de la Wii de Nintendo. Oh. Manga. Esto lo anunció la revista PC World. Interesante. La idea es que los más grandes distribuidores de manga en Japón, Kadokawa, Kadanosha, Shueisha y Shogukaga. Y super. La lista de los nombres. Yo solo en Shogukaga compro porque el nombre es. Como yo solo en el baño leo manga. Sí, sí. Shogukaga es perfecto. Te ayuda. Es que el papel es bien suavecito. Si no caga. Si no caga, lea esto. No, si la caga. Si la caga, esta. Ok, ya. No te preocupes. Lo interesante es que han formado un joint venture, los cuatro distribuidores, de modo que juntos van a publicar a través de la consola. La empresa conjunta se llama Librica, o podría pronunciarse Librica. ¿Librica? Es una librita de queso. Oh my God. Te pone gracias que Omar estaba distraídito. Sí, no, estaba muy lejos del botón, sorry. Va a utilizar el WiiWare Software Channel. ¿Qué más? Y podría tener una expansión al Nintendo DS. Aún no hay precio ni fecha anunciado para el lanzamiento de la compañía y de los productos, pero que si pegase, dice, podría traerse a Estados Unidos. Se tiene que considerar que esto podría afectar la distribución de manga en Estados Unidos porque Viz, que es una de las principales publicadoras en Estados Unidos, es una propiedad de Shueisha y Shogukawa. Bueno, se pronuncia Shogakukan. Casi lo mismo. Sí. Todos te entendemos. Vamos a ver. Y la última noticia, solo les quería recordar que en 31 de octubre sale la última película, no, la película más reciente de Kevin Smith, Zack and Miri Make a Porno. Será interesante. No creo que la traigan. Película R. Creo que nos va a tocar verla en iTunes. Sí. Muy probable. No, la van a... va a ser R, por lo menos, para mayores de 17 en Estados Unidos, acompañados de un adulto, si son menores. Y supuestamente que son dos amigos con un gran amor platónico, los mismos Zack y Miri, que tienen problemas de efectivo. Entonces dicen que la mejor forma que se le ocurre para salir de los mismos es hacer una película para adultos. Qué bien, buena idea. Okay. Bueno, Tico Man. Espérate, ¿es en medios? Bueno, sigamos. Adelante. Se ve en medios. Se ve en medios. Se va a llamar de... Hagamos una película con los osos cojones. Se ve en medio. Adult Entertainment. Bueno, adelante. Miren, no están filmando, nada, no importa. Uy, volvamos a comenzar. Se nos acabó el cassette hace rato. Me apunto para hacer los casting de Chera solamente. Ah, vale. A ti colegio los Cheros. Ya para untar la loción a la pizza. Pues sí. El fluffer de la Chera. La noticia que traigo es que la casa Humanoids de Francia ha hecho un trato con otra empresa estadounidense. Hace varios años estaban con la DC. Habían hecho un trato para distribuir varios títulos de esa compañía. Distribuían títulos. Licenciado. Sí, sí. Ingeniero. Doctor. Eran de esas universidades. Sí. Hoy se han asociado con Devil's Due Production para sacar siempre a la venta. O son títulos diabólicos. La cosa es que, lastimosamente para julio, no van a seguir sacando Metabarones, sino que van a sacar otras series, incluyendo I Am Legion, me imagino que es la adaptación de la. I Am Conejo. Ese es el. Del mismo estilo. Otra, Zombies That Ate the World, los zombies que se comieron el mundo. Puta. La Mano Roja, Olympus, Sebastián X. Yo me acuerdo que hasta había una serie Infinity. De televisión que se llamaba La Bandida de la Mano Roja. ¿Mm? Ah, de veras. Bueno. Pero había unos bichitos en un gang, creo que. No creo que tenga. Pero sé que no van a sacar Metabarones, Julio lo estaba pidiendo. Pues en su momento la pidió, pero él, mientras le estaba sacando de la DC. Ay, también ya salió el nuevo trailer de la película directo a DVD de Wonder Woman. Se ve masita. El estilo es así tipo Justice League Unlimited, pero con un poco de variación. No se ve así como la gran cosa. Muy estilizado, no me gustó a mí. Se ve bien, pues. O sea, se ve bien como película, pero no va a haber poño, ¿eh? No. Si estás pensando Ten Yo Ten, Geiki Tu Sen, no fanservice. No. parece que el DVD sale en febrero a la venta. Febrero. Y en otras noticias, el actor Morgan Freeman, que salió en Batman. Dark Knight y Batman Begins, se hizo mierda en el carro. En el Batimóvil. No, ahí creo que le hubiera costado. Parece que dio vuelta. Dio vuelta el carro. Fue a dar una vuelta. y dio vuelta también. Estaba en Mississippi. No sé, sí, qué estaba haciendo ahí. Volcó varias veces. Volcó y lo tuvieron que sacar con las. Con volados hidráulicos. Parece que se quebró el hombro, el brazo. ¿No? Así, o sea, quedó bastante en condición seria. Pero no está en peligro. Parece que ya no. Cuando lo sacaron, estaba consciente y llegaron al hospital, estaba. Firmó los autógrafos a los bomberos. Parece que hasta hizo un par de chistes ahí, una mara que le tomó foto. Uh-huh. Y él, no freebies, le decía. Uh-huh. Como en broma, espero. No, y mañana demandado, todo lo que le mandaron. Se arrancó el brazo y ¡plá! No, y la cosa es que este chamaco tiene 71 años, o sea que cualquier quiebre que sea. Es serio. Sí. Cualquier cosilla es seria ahora. Así que, Fue buen talegazo. Fue buen pijazo. Bueno, así que le deseamos lo mejor. Sabemos que nos oye. Sí. Ah, pues Don Morgan, ojalá que mire, los $20 que me debe se los puede quedar si quiere. Ojalá que no se le haya jodido el iPod, vea, para que cuando esté en el hospital ahí pueda bajar el show. Sí, lo único. Yo creo que por eso es que dio vuelta, fíjate, capaz iba a hablar. Está cambiando. Se cagó de la risa de algo que dijimos, entonces ya cerró los ojitos y bla, bla, bla. Pobrecito. Sí. Cuidado, muchachos, cuando nos oigan en el carro, ya ven lo que les pasa. Sí, pienso bien abierto. Sí. Bueno. O sea que los chinos no nos pueden oír en el carro. Pero sabes que ya van a empezar entonces los rumores de la madre especulando de que todos los que salieron en Batman van a tener un accidente. No, van a tener problemas. Sí. Lo siento, Mar. Ajá. Ya eso hace 2 días está en internet. Ah, la puya, ¿viste? El comentario, que hay una maldición alrededor de la película. Pues sí, pero... Sí, a la era de esperar. Van a decir, ¡ay, la Maggie Gyllenhaal! ¡Miren cómo le quedó la cara! Sí, ¡le dieron verde! ¡No, sí, ella! ¡Oh! Pobrecita, además. No, acordate. ¿Le agarraron a Bruce Wayne? Lo andaba buscando la Williams. ¿A por haber sopapeado a Bruce Wayne. Ah, sí, porque vergué a la nana. Por haber vergué a la nana de Batman. Violencia familiar. Le mentó a la nana. Bueno, ¿hay más noticias, Tico Man? Pues, a ver, pero no las tengo yo. Eso me llega, Tico Man. En teoría. Toda la honestidad. Espero que haya más noticias. Sí, porque el cómic. Bueno, Comic-Con terminó. Puta, sí. Pero tan hipersaturada de noticias que sí. Nada. Ustedes ven, no será. Chango León fue. Fueron a ver. Fueron y creo que grabaron ahí, así que vayan a oír el show de ellos si quieren más noticias de Comic-Con San Diego. Esto lo iba a dejar para los perros, pero sí, aquí lo mencionó Omar. Uh-huh. Mandó, puso un post ahí en el blog, Sergem, ¿cómo estás? Dice que saludos desde Chango León Podcast, nomás para expandir el universo Milestone de la DC, que hablamos la vez pasada. Yeah. Ahí habló bastante paja de eso. Les presumo, dice, maldito, que anduve en la Comic Con 2008 y ahí en changoleón.com dejé varias galerías de imágenes Y en el podcast Changoleón número 158 hablamos de lo que nos pareció la Comic Con. A ver si el año que viene nos vemos ahí y hacemos un crossover, chicos. Por lo menos un juego de fútbol. Sí. Simón. Una cancha así de todas polvos. Voy atando tortillas. Con cuajada. No, con sal. Con pelota de trapo. Pan con pelota huevo. De trapo. Y después la rañada. Sí, rañada al sol. Lo mejor es que nadie vaya a ver pelota y cuando haya, ¡ey, la pelota! Y no es la pelota, el balón, por favor. El balón. Segunda de trapo. El esférico, la número 5. No, porque okay. Van a tener que jugar soccer con una de esas pelotas en forma de huevo que ocupan los gringos. Ya arruinadas. De forma de huevo. Ay. Sí, bueno, a nuestro amigo Nightwing, que está en el IRC, es el único que está en el IRC ahorita. Sí, acaba de empezar el show. Bueno, ahora sí, señoras y señores, también tenemos... Todos los que están en el IRC, el que tal equivocado. ¿De qué trata este episodio? Pues sigo oyendo Nightwing y lo sabrás en instantes. No hemos entrado, no ha entrado la calle. Lo averiguarás en una hora. Así es. Por cierto, terminamos de hablar. Señoras y señores, también tenemos para ustedes, como es costumbre, el... El box office. Adelante, Ticoman, con el box office para esta semana. Hoy sí, completo. ¿Cómo? Si vieron distinta la canción. ¿Cómo? Si vieron distinta la canción, es porque fue reformateado la máquina. La versión, sí, que ahora estamos en Windows Vista. Entonces no tienen los drivers para la original. Sí. Drivers. Es que es demasiado exclusiva. El programa con que se hizo esa canción es mierda. Incopiable. Sí. Bueno, empecemos por la número 5, el viaje al centro de la Tierra. ¿Bajó? Pues hombre, esto está en el número 5. No, estaba en la posición número 5 la semana pasada. Puto, pero se mantiene ahí. O sea, yo hubiera esperado que fuera un talegazo para abajo. Se ha mantenido. Bueno, bajó 31%. No fue tan bajo. No. Estuvo bastante bien. O sea, ¿cuánto es el dinero? ¿Cuánto hizo? 6 millones. Ah, no, perdón. Sí, 6 millones. 6.6 millones. Ya lleva 72 millones. Costó 60. Ya las hizo. Sí, ya hizo sus bolas. O sea, que la número 2, en la 2 sí ya van a llegar hasta el otro lado del mundo. Espérate, la número 4. espérate. ¿Sabes que aquí a El Salvador no la van a traer en 3D? Vamos a tener que ver en 2D. En 2D. Bueno. Con un ojo cerrado para que lo puedan ver bien. Ok. Y el daltónico se fue. Pero qué mala onda, porque la promocionaban como una película de 3D. Sí, el daltónico es solo una sola mancha, va a ver. Ajá. Bueno. La número 4, no me explico, es la película Mamma Mía. ¡Puta mierda! ¿Mamá quién? ¿Mamá tuya? ¿Mamá qué? ¡Mamá cesta! ¡Mamá cesta! ¡Gracias a Dios no está en la cesta! ¡Mamá cesta! ¡Mamá cesta! Se hizo 12 millones. ¡Mamá Mía, 12 millones! ¡Mamá me la mía! Acumulando 69. Espérate, a ver. No. Es que si no, ya le hubiéramos encontrado el porqué. Puta, sí. Sí. Ay, Dios mío, qué terrible. Lo hizo 87 millones. Ya lleva 87 millones. La número 3, Step Brothers, la de Will Ferrell y el otro cabrón. Puta. Yeah. Hizo 16 millones. Una comedia, no sé si entre comillas o si va a estar buena, pero no mucho trae. La número 2 es La Momia, la tumba del emperador dragón. Tumba la casa. Jet Li y Brendan Fraser. O sea, que el Brendan Fraser está dos en las top 5. Sí. Nice, no está mal. La cosa es que, a ver cómo recupera este Mommy, porque costó 145 millones y ha hecho 40 en su fin de semana. Yo no he oído muy buenos comentarios de La Momia. A ver, vamos a ver. ¿No lo fueron a ver? No. Y Escamilla no les ha dicho nada. De ahí la número 1, Dark Knight. ¿Se mantiene? Ya lleva su tercera semana número 1. Wow. Le penquearon a Iron Man. No, mire. O sea, es como decir, solo me compré un Porsche en vez de un Maserati. O sea, siempre es ganancia, pues. No, puta. Sí, para la Marvel fue una gran ganancia esa movie. Para la DC es más ganancia todavía, pero no se le quita. Yo creo que la mayor ganancia es para nosotros, porque sí, el comentario que hicieron nosotros como fanáticos en general, no los geekos, no los otros. Y logramos ver este año dos excelentes películas de cómics. Fijas lo que dijo alguien en un... Yo cuento Hulk también. En un mensaje que nos mandó, que dicen que cada vez que revisamos una película, esta es la mejor que hemos visto. Porque realmente sí, pues hemos visto muy buenas películas. Se han ido escalando. Han salido muy buenas películas este año, así que bien. Bien por nosotros. Ready for us. Este va 393 millones. Bueno, y parece que va en la mira, ahí tal vez me corrige Julio, para romper el récord de la película que ha llegado más rápido a 400 millones. Which is... Corrección. 393 rápido, fue okay. Hasta el domingo. Así fue, hasta el domingo. Porque sí. es la cifra del fin de semana. Cuando contabilizaron los ingresos del lunes, se superaron los 400 millones. ¿Y fue la más rápida o de las más rápidas? Sí. No, ya es la más rápida. El récord anterior era Shrek 2, que llegó a esa cantidad en 43 días y Batman lo hizo solo en 18. Puta, o sea, ¿qué va a costar que le pase este récord? No, acordate de la inflación. El dólar aquí a otros 5 años va a valer menos. Entonces van a recaudar esa cantidad de pisto más rápido. De aquí en 10 años todos vamos a pagar en moneda china. ya cuando valga $100 la entrada al cine, entonces... Yeah. Bueno, y también por otro lado había una encuesta, ya que estamos hablando de excelentes películas de cómics, había una encuesta de cuál es la peor. Y ahí estaba una película del Capitán América. Puta, la que tenía las orejas de plástico. Estaba Superman 3, Superman 4. ¿Cuál es la de Richard Pryor? ¿La 4? No, la 3. La 3. Ghost Rider. Catwoman debe estar. Ahí está Catwoman. Catwoman fue el segundo lugar. Fue la segunda más fea. 17% de las personas que votaron en esta encuesta dijeron que era la peor película de cómics jamás hecha. El 24% dijo que era Batman y Robin. O sea que le gustó más a la gente la película de los Cuatro Fantásticos de Roger Corman que esta de Batman y Robin. No, es que ese de los Cuatro Fantásticos, acordate que nunca hubo release. Sí, fue... Puta, pero era mejor que cualquiera. Es mala. Es mala. Se vio en internet, nada más. Sí, además de Roger Corman, vos sabés lo que esperabas, mientras que las otras se suponía que eran buenas. Pues sí, ya ibas con eso. Mirá, y leyeron el artículo que les mandé, que la gente está criticando en internet la voz de Batman. Sí. No sé qué tanta bulla le han hecho. Pero sí mencionan, o sea, mencionan con buenas reviews a Kevin Conroy. Así se llama. Sí, al que hace la voz de la serie animada. Ah. Y que hace la voz de la última película animada también. Sí. The Gotham Knights. Sí, pero es que yo lo dije en el review, pues a mí sí la voz. Así que lleva a sacar una menta. Yo sentía como que era que iba a pasar lo de Princess Bride. Uh-huh. Cuando salió el bicho que y yo estamos ahí tres normal, vea. No, y toda profunda. Sí, que nunca vas a salir de aquí. Sí, porque ahí sí. Y no así tampoco, estoy como haciendo que era aguantado y no sé qué, o sea, bien normal. Güey. ¿Qué? No, está jodido. Bueno, aquí Batman igual, cabrón. Muy bien, señoras y señores. Entonces, continuando con el show, tenemos para ustedes un mini review. Bueno, no mini review, sino que sería el review. Entre review y medio. Bueno, como que traigamos algo preparado. Esto es conoce. Tu serie novedosa. ¿Preparado? Sí. ¿Qué será eso? En esta ocasión hablaremos acerca de Doctor Horrible. Y perdón, aquí tenía la canción que habías traído, fíjate. Pero no sé cómo es esta onda. ¿Y cuál de todas pusiste? La más lenta pusiste. Pues esta es la que dice ahí que es el score. Es una serie tri emocionante. Como puedes escuchar. Es de acción. No, bueno, mira, tenés que ponerle play. Terrible música, pero es que es música. Es música de cámara. Ahí va. De cámara lenta. Es para tomar fotos solamente. Bueno, la verdad que yo me di cuenta del Dr. Horrible porque está puesta entre las. Está en las páginas amarillas. Sí, ajá. Necesitaba un plomero. Porque me lo... ¿Eso qué es, cirujano plástico? Y se llama Dr. Horrible. Sí, porque es el antes y el después. Ah, sí. Después Doctor Gorgeous. Doctor Who. ¿Quién es este? Saber, tan bueno que es irreconocible. Bueno, fue hecho exclusivamente para distribuirlo por internet. Así sí. Es. Y por los primeros días, los 3 episodios que hicieron estuvieron siendo distribución gratis por internet. después de eso, ya lo puedes encontrar en iTunes. Ajá. Lo puedes comprar realmente. Los tres episodios creo que cuestan como $3.50. Yeah. O sea, todo, pues, en total. Todos los tres. Todos los. Del 1 al 3. Entonces, y pues lo puedes ver. El plan de ellos, como lo pueden ver ustedes en el Master sitio, Plan. Master Plan en el. Es una carta de Josh Whedon. Es una carta de Josh Whedon que está interesante leerla. Está siempre cagada de risa, él estuvo de leyendo. Josh Whedon. Es todo, chistoso. Puedes esperar él siempre que pongan los links. Solo para que vean. Esto es una oración, un par de oraciones que está cagada de risa. Es: "It is time for us to change the face of show business as we know it. You know the old adage, it's show business, not show friends. Well, now it's show friends. We did that to show business. To show business, we mean business. Also, there is no other business like it." O sea, cagado de la risa, ¿cómo va? Sí, mezclando las palabras. Y también a mí me cago de la risa abajo, como que dice, please support us. Hay que pagarle, no sé qué, porque tenemos grandes sueños como Pain or Crew. Entonces, este es un proyecto, precisamente como acaba de leer Omar, que él tiene de hacer algo, una buena serie con un bajo presupuesto. Solo son tres episodios. Solo son tres episodios, pero está, supuestamente, si logra un buen apoyo, pues ha prometido que puede hacer más. Como los geekos. Como los geekos. Dr. Horrible's Sing Along Blog. Sí, que canta. Es un musical. Es un musical. Es un musical. Vas a ver ahí una historia de este malo. Que al principio yo no lo consideraba tan malo, o sea, como que era un malo loser. Y que tenía tal vez una su buena visión, pero hacer de dominar el mundo. Pero pero sus habilidades no estaban a la altura de su visión. Cabal. Entonces tiene un blog, un videoblog, que ahí se ve cuando él está grabándolo, así comienza la serie. Ah, yeah. Y de repente pues empieza y empiezan a cantar, así es un musical. Sí. Yeah. Bueno, así tal como lo podemos esperar de Josh Whedon, realmente la historia es bastante sencilla, realmente, pero está interesante, está bonita. Pero no más, salí con que quería inundar al mundo y se va afuera a abrir el chorro. No. No, el tipo tenía sus armas. Buenas armas. Es un doctor y realmente es científico, sí. y puede hacer cosas, puede inventarse aparatos. O sea, no es loser, o sea, es loser porque también el héroe lo hacía mierda. Sí. Pero él realmente sí le funcionaban los aparatos, pues no eran planes estúpidos. Estoy viendo el actor, por lo menos, es Doogie Howser. Sí, Neil Patrick Harris. El Captain Hammer es el que salía de capitán en, ¿cómo se llamaba la serie? Firefly. Ah. La chica sabe quién es. El amigo de él es uno de los nerditos que sale en... ¿En Buffy? No, en esa de que la que ve Julio, la que son tres nerditos que vive, que son tres nerditos y... How I Met Your Mother. No. ¿Cómo se llama? Es Chaos Theory. ¿Dónde está la nena y los nerdos? Una bicha bien buena y que a la par viven unos nerdos. La teoría Big Bang. Big Bang Theory. Entonces uno de ellos es el... Moist. Ese puta será loser. Que un baboso que su único poder es sudar bastante. Sí, pero siempre humedecía todo. Moist. Por cierto, esa es una de las canciones. Y que el bicho... Y ese es Doogie Howser. Sí, él es. Acuérdate que... No. Sí, el dos. Sí, ¿qué? O sea, pues sí, pero eso no es... Los musicals. Bueno. Es opinión de Tico Man. Sí, llama a Carlos. Y más de todo nuestro público. Ni para dejar ese. Sí, yo no voy. Sorry, Neil. Sí. No, acuérdate que ya lo mataron. No te traiciones. La cosa es que el baboso este está, lleva su lavandería, su ropa a lavar. Y ahí está, hay una chica que le gusta y está enamorada. Y entonces también está viendo cómo le habla. Aparte que quiere conquistar el mundo, quiere ver cómo le habla a la bicha. Esa es la canción de cuando le está viendo a la bicha. Ya, está bien. Según veo, fue concebida la idea durante el strike del Writers Guild Association. No tenía ni mierda que hacer. Y por eso es que salió como la idea, bueno, hagamos algo bajo presupuesto que no tenga nada que ver con las reglas tradicionales de screenplay y todo, y lo escribimos a través de internet. Pero, y ahora está a la venta en iTunes. Pero una cosa, ahí dijo, bueno, vamos a hacerla bajo presupuesto. Parece que el hermano escribió... La música. La canción de la hermana, no sé por qué. Alguien escribió... De la familia de él, agarró un montón de gente. Zach Whedon y Jed Whedon. Pero, o sea, es bajo presupuesto, pero no está mal hecho. O sea, uh-huh. Si ustedes ven los episodios, sí. Se ve bien, pues. Sí. Hay una parte que está él así como gigante. Y se ve tranquila la no, escena. Si vos no supieras que es de bajo presupuesto, no hubieras dicho que es una serie de bajo presupuesto. Es más, lo que se ve más cholero es el traje del Captain Hammer. Es que no se preocuparon por hacer ningún traje. O sea, el de él es una sotana de un traje. Ponele que el traje del Captain Hammer es un pantalón khaki, una camiseta con el logo del Captain Hammer. Yeah. Y tal vez negros. Lo más que gastaron en el hairspray para el que dejarle el pelo así todo de chivazo. Eso es todo. No, creo que. Pero es cagada de la risa. Tres episodios de 14 minutos cada uno, o sea, cortitos. Sí, es cagada de la risa, es entretenida. A mí las canciones me gustaron. Uh-huh. Entre los planes, según podés leer ahí en el Master Plan, lo va a sacar en DVD. Uh-huh. Parece ser, lo leí, no en el sitio oficial, pero sí en otro comentario, de que como que también va a sacar la música en CD, pues, no sé. Y pues está pidiendo el apoyo para que el proyecto, pues... crezca y podamos ver más episodios que realmente, si me dejan dar mi sencilla opinión, valen la pena y se los recomiendo. Sencillito. Buenísimo, entonces, señoras y señores, eso es Dr. Hammer. Horrible. Dr. Horrible Sing Along Blog, perdón, es que estaba leyendo Dr. Horrible y Dr. Hammer. Yes. Y entonces, continuando con el show, con el resto de los temas que tenemos para hoy, Tico Man nos trae un mini review del iPhone 2.0. Tico Man, para los que no saben, Tico Man tiene un iPod Touch. Y ahí es donde él está ahorita ya. ¿Véanlo en cámara? Sí, ahorita está ahí. ¿Dáselo a la modelo? No, te lo va a botar, cabrón. Sí, no, ahorita andan las manos todas llenas de aceite porque se estuvo tocándolos. Entre las chichas. Se desliza. Bueno, ¿a dónde lo puedo poner para que no se deslice? contanos, Tico. Si tiene velcro, lo puedes pegar. Contanos, Tico. Eso quiero ver. No me lo quite. Brazilian. Bueno, Tico Man, contanos entonces cómo fue la experiencia de la instalada y toda la onda. Tal vez algo que debo mencionar es que yo sí lo tengo full legal. Ajá. ¿Por qué es que cuando no dijiste iPhone. Eso me volteaste a ver a mí? Es que no es iPhone. No. Es un iPod Touch. Pues. A excepción del fraude... No hay necesidad. Del fraude financiero que tuve que hacer para poderle pagar a Apple el upgrade. ¿Te tuviste que decir que estás en Estados Unidos? Sí, que me llamo... Y Steve Jobs también no oye, vea. Que me llamo Frank Castle. Frank Castle. Nice. I am the Punisher. Ya te van a demandar por el nombre. Va a venir Stan Lee a darme verga. Bueno, la cosa es que tuve que pagar para poder hacer el upgrade. Bajar el upgrade, porque para el iPod Touch vale $9.95. Pero una vez lo compras, se instala a través de iTunes y eso es transparente. O sea, no hizo mayor cosa. O sea, simplemente pum, ya está listo. Cuando ves, hey, puta, ahí está todo lo que mencionan del upgrade. Lo bonito es que ya habiendo instalado eso, pude bajar un par de juegos. Y en parte por eso quería ver. Tal vez el más famoso, uno de los que mencionaron en el keynote speech, era Monkey Ball. Uh-huh. El de la Sega, ¿no? Es el de Sega, correcto. Es Super Monkey Ball. Y me gustó cuando lo vi en el demo que hicieron ahí en el Developers de Apple. Muy bueno. El juego es súper sencillo, o sea, realmente el manual de instrucciones ha de ser, creo que, una oración. Simplemente mueva el iPod de tal forma que se mueva una chivola donde como hay que es aquella película, vea. Y te para de enfrente, y si hay algo en el camino, cruza. Ja, bueno. Entonces, son cada nivel es una serie de rampas que uno tiene que estar esquivando y todo, tratar de no caerse para llegar hasta el final, eso es todo. Cabe mencionar que se ha visto en varios blogs o sitios que los mismos de la Sega dijeron que el iPhone, o igual el iPod Touch, uh-huh. es más poderoso que un Dreamcast. Y wow. Para los que no tengan una idea de lo que significa ese comentario, el Dreamcast era considerado más poderoso que el PS2. Wow. En su época. Sí. Lo que pasa es que no tuvo developers y eso hizo morir la consola. No, y uno de los 10 juegos mejores de toda la historia de videojuegos, que es Soul Calibur. Uh-huh. Ahí estaba Dreamcast. Sí, y ahí se no es por nada, pero yo tengo ¿cómo se llama? Monkey Ball. Super Monkey Ball, uh-huh, en el PS2 y se ve un poco mejor que el que tiene Tico. Quizás porque le dedicaron más procesador al hecho de detectar el movimiento del aparato. Uh-huh. Pero porque la versión en otra, o sea, en la animación se ve un poquito mejor, no es por nada. No, pero las aplicaciones que hay, porque yo sí tengo el upgrade del 2.0, uh-huh, porque ya creo que ayer o antier salió el 2.01. Ajá. Y pues las aplicaciones, yo como ya creo que ya lo había mencionado, mi iPhone sí lo tengo, obviamente, de unlocked. Ajá. Le tenía instalada varias aplicaciones, de esas que son gratuitas, que se encontraban para los iPhone que estaban activados. Y cuando le hice el upgrade, eso lo perdí, pero ya podía instalarle las de iTunes. Ajá. Y las aplicaciones gratis de iTunes le dan una cachetada a las otras. A ver. Son unas aplicaciones. Mira, Tico Man, una pregunta. Sí. Y ya con el nuevo software, el upgrade, ¿ya hay alguna aplicación para leer texto, ebooks? Había una, pero era bien similar a lo que ya tengo. Yo he encontrado... Y la librería de libros que vi es limitada, o sea, no, y no es como que puedas... Todos los que encontré no es como que puedas subirle un formato PDF o de texto, sino que, uh-huh, tenés que comprarlos en el formato propietario del programa. Del programa uh-huh, que hizo el ebook. Cabal. Me hace que no es tanta libertad, así que me he quedado con el que me conseguí ahí. Okay. Sí hay uno que era, pero ese es de los que yo tenía gratis, no lo he encontrado en la tienda de iTunes, que sí te permite meterle libros, pero tenés que instalarle otro programa a través del puerto FTP, no sé qué, lo pude hacer. Solo SP. Y además de tenerlo el teléfono, porque ese era, o sea, yo lo estaba viendo en el iPhone, tenías que hacer el jailbreak al iPhone para poderlo hacer. Entonces, no era nada sencillo hacer. Otro obstáculo. La cosa es que ahí tal vez mi apurazón en instalarle todo esto era porque me iba de viaje esta semana pasada. Entonces dije, bueno, voy a pasar en el bus, voy a pasar aburrido ya en la conferencia. Entonces, para... ¿En la conferencia voy a estar aburrido? No, de volada. Pero la cosa es que algo voy a tener que tener algo aquí para entretenerme. Entonces, aproveché... Si está oyendo esto, es parte libreto únicamente. Sí. Todo aquí es actual. No, en todo caso no funcionó. Me saboteó mi propia máquina. Pero bueno, la cosa es que Monkey Ball obviamente no lo puedes... Es que es muy sensible el movimiento. Muy sensible el movimiento, no lo puedes usar en un vehículo en movimiento. Tienes que estar concentrado y realmente fijándote en lo que estás haciendo. Así que le bajé otro juego, que es el Enigma, que es otro de los que están ahí top 10. Estoy creo ahorita jugando, que por cierto, huevo mover esto. Que es un juego. Está moviendo el huevo. No es el huevo. Sí, el huevo. No, el huevo también. Y con el mismo dedo. De la... ¡Ay, que te quede, Daniel! Sí. Bueno, es un juego de que es... Hay un chorro que... Hay un chorrito. Están cayendo unas gotas y tenés que redirigir esas gotas hasta un recipiente y te dan de todo tipo de que cañones de agua, esponjas, cosas bombita. Así. Traducción, chorro, equivale a grifo. Exactamente. Para los que llave, tenían bueno, antes la Axim, que era la Pocket PC, la PDA de la Dell, es el juego que traía para demostrar el poder que tenía de 3D esa máquina. Uh-huh. Y se venía en un bundle. Sí, era el mismo juego, pero se ve súper bien. Aparte de eso, los más populares que se ven en la tienda, que debo decir que la tienda todavía no se le ve como tanta variedad. Porque, por ejemplo, juegos de Sudoku hay como 8. Uh-huh. Yo no sé cómo... Hay juegos de Sudoku pagados y hay uno gratis. O sea, ¿cuál es la diferencia? Yo tengo ahí... No soy tan fanático de Sudoku, pero me entretiene. Entonces ya instalé uno y ahí lo he estado jugando y... Más que suficiente, pues, no sé para qué pagar. Pasa cada de la risa. Juegos de Labyrinth, del laberinto, hay así de la chibola. Ah, de o sea, hay, nivel de como 5 también. Para jugarte la chibola. Sí, sí, sí. De ahí... Mira. ¿Y alguna aplicación de spreadsheet o editor de texto? No. Que no. Ahí no. Para eso yo les recomendaría el Google Docs. Para tener laptop. No, yo les recomiendo el Google Docs, Fed. Sí. Siempre tienes que estar online. Tienes que estar online. Pero está optimizado para iPhone. Para la pantallita esta. O sea, si te metes a Mail... Al Gmail, buenísimo. El Gmail te metes ahí. Eso es transparente totalmente. Más con la habilidad que ahora con este upgrade le han mejorado... O le corrigieron, perdón, lo que... ¿Te acuerdas que al principio yo lo había dicho? Que escribir en español era un pain. Ah, sí. Ahora ya tiene diferentes lenguajes y realmente lo mejoraron muchísimo. Sí, la velocidad es mucho mayor. Es más, yo en la conferencia esta, yo llevé mi laptop, pero realmente nos dijeron, no, guarden las laptops. Vamos a estar concentrados aquí en las actividades y en la charla. Así que no se va a ocupar, solo cuando se les diga algún ejercicio o algo que estemos haciendo. Entonces... Me mantení en contacto con el correo a través del iPod. Así que veía ahí, tenía buen Wi-Fi, obviamente. Había un buen Wi-Fi en el hotel. De ahí otros juegos que hay ahí populares son uno del que dieron una demostración. No me acuerdo cómo se llama, pero uno de Racing. Prehistoric o algo así, no me acuerdo cómo se llama. No, bueno, ese no lo he encontrado yo, pero el que vi, pero no lo bajé, es uno de Disney. No, aparte de eso está Crash Bandicoot. Ah, sí. Está en juego de Racing de Crash Bandicoot. Obviamente agarras el iPod así de lado y lo estás moviendo como que es el timón y eso controla el vehículo. Ahora, pero las gráficas son buenas. Entre las aplicaciones gratis y estúpidas está una para liberar estrés, que es este. Ah, que mueves la... Solo mueves el iPhone y... O sea, sale un dibujo de un lightsaber en la pantalla y lo mueves y hace el sonido del lightsaber. Nice. De ahí, una que me llegó fue... Hay toda una serie de programas para viajero. Que con traducciones y frases en alemán, hay otros para japonés, hay otro para francés. Danse yo no, cara. Ahí está, el baño. Italiano, o sea, hay varios. Hay mapas de subway de Londres, de Nueva York. De ahí hay un montón de programas para mantener para llevar el control del kilometraje del carro. Bastantes utilities. Expense reports. Fíjate que está bien interesante. Si vemos la transición desde que, por lo menos que yo tuve, Palm, Pocket PC, y ahora con el iPhone, siempre han habido ciertas aplicaciones que para mí han sido un must have. Ajá. Y tenía miedo yo de que no las encontrara en el Apple Store. Y realmente sí, e incluso algunas a unos precios risibles. Pues hay unas que valía menos de $1. Sí, cabrón. Entonces, por ejemplo, una que para mí es algo que tengo que tener es para llevar mi cuenta de cheques. Yeah. Entonces ahí hay una, me costó creo que $3. Una que es para convertir unidades, que era gratis. Jueguitos hasta por llevar. Otra que te va guardando todos tus passwords. Entonces podríamos decir quizás que es... Bueno, Tico, vos que estabas renuente a comprar, a sustituir tu CLIE, era, ¿verdad? Una CLIE que está toda taleguida. Una CLIE. Es más, se le arruinó la CLIE y se metió a eBay y compró otra CLIE del mismo modelo, el mismo no, tipo. No, Amazon, los usados. Ah, los usados, ya no. Y le vino más hecha mierda que la que tenía. Igual de hecha mierda. Pero te sirvió quizás un poco más. Nunca lo usaste, bro. Con esto lograste sustituir. Sí. ¿Estás satisfecho con un iPod Touch? Tiene absolutamente todo lo que tiene otro. Lo único que no tiene es la cámara. ¿Y eso sentís que te ha hecho falta? A veces sí. Siento que me hace falta que veas algo así en la calle. Oh, shit, bro. Y tenés que tomar la foto. Y la foto, cagas. No tengo foto. No, en el celular tampoco. Vale. Otra aplicación estoy ocupando bastante y que me encanta por lo sencilla que lo han hecho es la de Facebook. Ah, sí, Facebook está bien bonito está también. Está bien, para estar poniendo ahí, como que es el Twitter, para estar poniendo qué estás haciendo en cada momento, para ver las fotos. Yo sí, pues la estoy ocupando bastante. no vieron mi cara. Facebook, man. Bueno. Por cierto, entonces, ¿qué onda? ¿Es el nuevo PDA, podríamos decir? Sí, es un PDA total. Ahí está. Ya mejoraron la calculadora. Oh my God. Bueno, sí. Y entonces, y con el 2.0, ¿vos no has sentido todas las quejas que todo el mundo estaba hablando de que se siente más lento, que no sé qué? Mira... Para mi uso no es tan así heavy. Uh-huh. O sea, menos que me era más heavy, lo he sentido más. Pero sí se ve un poquito más lento a la hora de scrollear, que ya no es como como tan fluido, fluido el movimiento para arriba, para abajo de cuando estás scrolleando, sino que como que medio trabas un poquito. Traba tantito. Pero se lo haces con el dedo y se traba. Pero el Britomán sí dice que no, en el iPhone eso es obvio. Es evidente y molesto. Pero ya lo corrigieron, ya salió el 2.01. Así que estamos esperando que los amigos que ahí lo hacen, que sea seguro la instalación en todos los iPhones que están desbloqueados, lo permitan. Que por lo general ellos se tardan como una semana, pues según los rumores que se escuchan que ya este fin de semana ya va a estar listo. Pero los que lo tienen legal, simple y sencillamente hacen el upgrade y se corrige todos esos errores. Yeah. O sea que cuando lo haces con el dedo, Tico Man... ¡Kimochi! No, se traba. Ah, bueno, okay. O sea, eso es con el 2.01. Sí, ya se siente mejor. Ahí sí, ya. ¡Kimochi! Sí, qué bueno. Otra aplicación que yo la estoy, pero así... ¡Ah, te quedé paloma! Está... Oh. Es para controlar lo que estaba comentando al principio, para controlar el Apple TV. Es que Britomania tiene el Apple TV. Y también Rick Escamilla ya compró Apple TV. Y la Mac Mini tiene. Me hicieron leña y ahora ya. They come over to the dark side. Sí, pero esa aplicación para controlar. ¿Puedes controlar el Apple TV o puedes controlar cualquier Mac, no sé, PCs? Porque puedes controlar iTunes. Sí. Yeah. Está palomísimo. Buenísimo. Sí, no, buenísimo. Con eso sí, a pantallas de cualquiera. Eso de que estás en tu casa, así está sonando el musicón. Y sabes, esta canción hay que pasarla. Pip, pip, va. Por detrás del Wi-Fi y ya cambiaste la música. Sí, y te lo juro que yo me imaginaba cuando bajé la aplicación que te iba a dibujar el controlito remoto y ya estuvo. Pues, pero no, ve hasta la portada de la canción que está tocando. Wow. No, lindísimo, lindísimo. Bueno. Una gran interfaz. Nice. Y entonces, señoras y señores, vamos a continuar el show con un review de Gotham Knights. ¿Qué trae Julio? ¿Qué trae Julio? Seguro que yo lo traía. Por ahí lo tenés, búscalo. Mira, ante todo es Gotham Knight. Solo es uno, no son varios. ¿Y es Knight de noche o Knight de caballero? De caballero. Sí, caballero. Okay. Es el caballero de Gotham. Caballero. Y para quien no lo ha adivinado, es una película directo a DVD que sacó Warner Brothers para Batman. Okay. Es animación, estrictamente hablando, no es una película, sino que se compone de 6 cortos de animación de alrededor de 15 minutos cada uno. El más corto creo que es de 11, el más largo va como por 17, 18 minutos. Ocupa estilos de animación ligeramente diferentes uno de otro. Pero todos son directores japoneses de anime. Es los directores y la técnica que se utiliza es técnica de anime, definitivamente. No hay animación tradicional americana ahí. Gracias. Sí. Aunque te voy a ser sincero, que el diseño de personaje de la primera estuve yo a punto de darle stop. Sí, esos son los que se tomaron más libertad artística y menos detalle. Pero igual es la historia es una de las más simpáticas de todas formas. Se trata de cuatro amigos jóvenes, adolescentes, vagos de Gotham City, que cuentan desde su punto de vista un encuentro con Batman. Y cada uno lo ve de forma diferente. Uno lo ve como que fuera un murciélago gigante, otro lo ve como que fuera una sombra, una criatura hecha de sombras, otro lo ve como un robot, y el tercero que no lo ha visto es el que al final se topa con él y lo ayuda, y le da una mano a Batman y queda como chivazo, como héroe. Lo otro interesante es que las 6 historias, a pesar que son historias cortas, independientes, hay hilos comunes en la historia que las va amarrando y haciendo referencia a las anteriores, pero se pueden ver en forma independiente. Sí. Yeah. No, y también es en inglés, por lo menos lo que se vio, y la voz es el mismo de la serie animada. Que es mucho mejor voz que la de la película. Uh-huh. Ocupa el mismo. Me gustó que en la última, y tal vez la que tiene más acción, sale malo Deathshot. Es el único supervillano que sale así establecido. Establecido, así es. Y no es ni siquiera uno Sale Killer Croc. Ah, sí, se asocia mucho con Batman. ¿Sale Killer Croc? Más? Killer Croc. Ah, Killer Croc, sí. Y sale, no es Moroni el que sale, el Boss Moroni. Eso uno sí es, no me acuerdo. No, sale, cuando sale Killer Croc sale el espantapájaros también. Ah, el Scarecrow también. Sale, también. Razón. Pero sale bien, bien cortito, no. Sí. No mucha ahora, eso, esos últimos que ya son una animación, un diseño de personajes más, un poco más realista, y a ese sí se le ve ya que es bastante tirado a la película. El traje, el Lucius Fox. Uh-huh. Eso es. Fíjate que salen, no sé si te diste cuenta que salen dos modelos diferentes del Batimóvil. El primero, en una de las primeras, es igualito al de la película, basado en la película, con las llantas gruesas, uh-huh, que están en medio de la carrocería, con la forma del tanque. Después, en otro de los cortos, aparece un Batimóvil más, más parecido al de los cómics y también a las películas de Tim Burton, que te parecía que tenía aquella turbina de avión al frente. Uh-huh, uh-huh. Hay una historia que Batman recuerda su entrenamiento en India a manos de un fakir, que en este caso fue una chera, para cierto, controlar su dolor. Muy bueno. Es uh-huh, muy buena. A mí lo que me llegó fue el final, de que parece que le habían disparado a Batman. Él estaba en un basurero prácticamente debajo de, la, uh-huh, de las calles de la ciudad y estaba así apoyado cuando de repente saca un arma de fuego que habían aventado ahí, obviamente, algún ladrón. Y dije, ¿qué es esto? Entonces empieza a buscar y saca, pero un vergo de armas. Entonces llega Alfred y le dice, hey, pásame su mano, lo voy a ayudar a subir. Y Batman con las manos llenas de armas, así como, y pone cara desesperado y le dice, no puedo. Y así termina. O sea, bien, no sé, tenías una carga bien emocional. Bien simbólico, sí, tenés razón. Me gustó eso. Yo fui a ver... por segunda vez, Batman Dark Knight al cine el domingo. Y en la noche vi Gotham Knight. Y viendo Gotham Knight me di cuenta de algo bien particular de la película de cine. La policía era la misma. Bueno, aparte que ocupan a la misma, por lo menos el apellido Ramírez en una policía, que en la película no hacen mención de la muerte de los papás de Batman. Por primera vez en una historia de Batman no sale el trauma de él que recuerda a sus papás que murieron cuando su razón. Origen. Y a pesar que es algo bueno, de repente sentí que me hizo falta. ¡Ey! No lo sacaron en la película. Lo tenían que haber sacado. Tienes porque razón. En la animación sí lo sacan como tres veces. Sí. Era más el trauma de la Rachel, ¿verdad? Que él estaba como obligado a ser Batman y que eso le impedía. Por eso no podía estar con la chava. Pero bueno, siendo la animación... Sí, el crimen. La animación, la técnica está buenísima. Es lo mejor de animación japonesa. Así que quien no la ha visto, que la vaya a alquilar. Esto fue salido directo a video, a DVD. No se va a ver en el cine. Me llega que cuando salió la de Neo, ¿cómo se llamaba aquella? La Matrix. The Matrix. También sacaron el Animatrix, que era algo similar, era un proyecto sin animación. Uh-huh. Bien similar a esto, ¿verdad? Sí. Solo porque Animatrix sí eran técnicas completamente diferentes. Había una que era así tipo los Advent Children. Muy buena animación. Espera, que eran todas diferentes historias relacionadas al universo más que a los personajes. Correcto, sí. Ahora obviamente, si es de Batman, sí, o sea, tenés que hablar de Batman, pues, pero... Y es el mismo estilo en todos los... No. Cada historia es un director distinto, o sea, que cambia... También en Batman. Sí, pero los cambios no son muy drásticos. En Animatrix sí habían técnicas completamente diferentes de dibujo. Hay una muy buena que se llama Crossfire, Fuego Entre Cruzado, en que Batman sale solo un pedacito al final... Y sale esta fulana que dice el tico, la detective Ramírez, y sale con el detective Christopher Allen, que es el que después se convierte en el espectro. Sí. Pero sale haciendo el mismo personaje que hacía en la serie de Gotham Central, que era un detective que no confiaba en Batman y que él hacía su trabajo. Hacía su trabajo, pues no quería interferencia de un vigilante. Yeah. ¿Y tiene muchos special features esto? No, eso le... lástima. Yo esperaba que tuviera más contenido adicional, que sé yo, portadas, entrevistas con escritores o directores o personal de DC Comics o por lo menos storyboard, sino lo único, la única extra es comentar el director. Yeah. Así que si le damos un puntaje, fíjate que le doy un 4.5. Excelente. Buenísimo. Buenísimo, 4 puntos geekos. Yo todavía no la he visto. ¿Alguien más la ha visto aquí? ¿Qué tal, Brit? Sí, yo, la verdad que buenísima. Me hubiera gustado más. Por eso no le doy la máxima calificación, porque realmente la primera, como lo mencioné, la primera historia, sí, la animación a mí me Me golpeó. Entonces sí, un 4. También, entonces, bueno, un 4. No, excelente. Está bien. Sí, por ahí va. Cuatro. Excelente. Y como comentario adicional, tiene clasificación PG-13 de Estados Unidos. No es una animación para niños. Hay bastante violencia en acción. El clásico este detalle japonés que cada vez que el principal da un puñetazo, se oye un gran talegazo que lo acompaña. A veces se le quita un diente al quien lo recibe, o por lo menos escupe sangre. Bueno, estoy viendo aquí, está Gotham Knight, está alquilable o comprable en iTunes. Así que lo vamos a alquilar para verla. Bueno. Y está disponible en High Def en Apple TV también, así que quizás la echamos en High Def. Solo, sí, que va, la advertencia, la primera historia, que la animación es medio fea, pero... No se desesperen, que las demás se elevan. Y mejoran. Pero lo que sí tenía de bueno la primera historia, que a mí me impresionó, eran los backgrounds de la ciudad. Tienes razón. Todo el fondo de la ciudad se veía palomísimo. Eran los personajes en sí. Cabal. La gente ahí decía, wow. ¿Qué pasó ahí? Nice. Bueno, señoras y señores, con eso básicamente llegamos al final de este episodio. Queremos nada más agradecer a todos los que nos escribieron y quizá vamos a hacer lectura a los emails. Y tenemos acá... aquí están. Muy bien, el primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Rofe, de nuevo. Nos pone, hola geekos, saludos desde Buenos Aires, soy Rofe, quien ostenta el título de primer escucha internacional del show, como dicen ustedes, el show. Gracias a que luego del capítulo 173 pusieron el link a mi cómic online, recibí un aluvión de 5 visitas. Gracias. Casi saturan el servidor, dice. El 100% de nuestros oyentes. Sí. Y esos somos como nosotros, cuatro. Y tal vez el sensei. Y Rick. Sí. Bueno, dice, ahora el motivo del mail, les quería comentar cómo está el tema del cómic acá en Argentina. Desde hace unos años parece haber repuntado la popularidad de la historieta gracias a exposiciones, museos, películas y el repunte económico que hizo que algunas empresas se arriesgaran a publicar cómics y ver qué pasa. Hace unos años una empresa local compró los derechos de los personajes de Marvel y empezó a publicar varios títulos para varios países de la zona. Lo malo era que los precios eran bastante altos para los bolsillos porteños y del resto del país. Y esto hizo que al tiempo desaparecieran. Y también que la excelente calidad de impresión que superaba la edición norteamericana elevaba los costos. Desde hace poco otra empresa tomó posta de los cómics gringos, pero con DC. Compré un par de números, pero no me atrajeron. No sé si fue por el arte o por los guiones. Compré Batman y Superman y la serie Superman Rebirth. Sobre el cómic local, varias revistas y editoriales parecen dar buenos resultados. Por ejemplo, el retorno de la revista Fierro, que era un ícono de los 80s. Pero esta vez estuvo Eduardo Risso. Sí, pero esta vez con autores actuales. Y alguno que otro artista de la vieja época, logrando muy buenos números y otros no tanto. También se ven varios libros de webcomics, o sea, un par de editoriales están contratando a historietas que se destacaron por sus creaciones en la web. A ver si algún día alguno de estos editoriales entran en mi web, dice por acá. También en los kioscos de revistas se está empezando a ver material de España, pero solo son las revistas que allá no se vendieron que vienen para acá. Lo último que salió es una colección de Planeta de Agostini, dedicada a los grandes clásicos de Batman, aprovechando el éxito de la película, que dicho sea de paso, aún no la pude ver. No. Pero que ya... Mírala, maldito. pero que ya me sé la mitad por todo lo que ustedes hablaron. Van por el número 4. El primero fue Batman Year One, para mí uno de los mejores cómics del murciélago. Desde que nació mi hija hace 10 meses que casi no piso un cine. Ah, un cine. ¿En un cine o un cine? ¿Cómo es la onda? Hace 10 meses. Bueno, la última que fui a ver fue Meteoro y a medias. Imagínense, para un fanático de cómics y el cine, estar sin poder ir es un calvario. Espero ir esta semana al IMAX y sacarme las ganas de ver al encapuchado. Hasta el próximo medio. Saludos. Qué bueno ir a tener un IMAX, ¿verdad? Cercano. Hey. Eso sí está chivo. Así que muchísimas gracias a Rofe. Y vayan a ver sus webcomics allá. Hoy sí truena el servidor. Sí. Hola amigos, Enrique González nos pone: les escribo para pasar algunas ligas interesantes por internet. El ranking. Una liga de las que bailan. Ahí le puedes poner el like. Ahí está. Aquí les mando una liga que agarré en una, caché en una boda. Bueno, dice acá: les escribo para pasarles el ranking top de 25 juegos para Linux. Para los que decían que Linux era aburrido, entonces eso lo vamos a poner en el blog. Las top 10 razones de por qué no comprar un iPhone. Es broma, es. Pero ahí están las top 10 razones para no comprar un iPhone. Top 10 ringtones para los 100% geeks que no deben faltar en un celular. Así que la marcha imperial. Sí. Ahí está. Ahí lo vamos a poner. Y para llevar en vacaciones, está en esta. Por cierto, aquí en El Salvador estamos de vacaciones. Solo Tico Magno. Y nos hizo trabajar Omar. Sí. Y para llevar en vacaciones, en esta página encontrarán un sitio para descargar películas en 3GP para el celular. En 3GP. Bueno amigos, después de saturarlos de links, solo les deseo un feliz descanso, éxitos en sus actividades. Postdata, ¿se dieron cuenta del evento de la UCA acerca anime y manga? Sí, fuimos realmente Ticomán y yo. ¿Qué tal? Fíjate que van a ver fotos. Saturado de gente. Ahí lo van a ver en las fotos que yo voy a poner en el. Nice. En el. Las quería poner en el blog, pero no tengo acceso a. No tiene permiso. Entonces. Que nunca has puesto nada en el blog, no, creo. Por eso que vamos jamás a refrescar todo. Entonces. Estaba repleto de gente. Eso que nosotros fuimos domingo en la tarde, que es cuando ya estaba terminando. Sí, ya estaba casi acabando. Fueron dos días. Fue sábado y domingo. Fuimos el segundo día. A mí me impresionaron dos cosas. Uno, la cantidad de personas. Sí. Y dos, la. No tanto la calidad, sino que la cantidad de personas en cosplay. Ah, es que el cosplay fue cosa fabulosa. Y ahí van a ver, había unas masitas que estaban bien. Un par de French maids ahí que se veían más o menos. No, habían unas que tal vez ya cuando la veías de frente te decían... Pero no, estaban bien, muy bien. Sí. Entonces sí, van a ver la foto. Yo tomé varias fotitas ahí. Habían personas, incluso ahí puedes ver la cantidad de personas en El Salvador que realmente son seguidores de anime, porque a mí me impresionó realmente ver a alguien disfrazado de Soul Eater de The Kid, porque es un anime relativamente nuevo, sí, pero, o sea, para que veas que rápido ha pegado, para que ya alguien se quiera disfrazar de ese anime. Sí. Yeah. Y muy ingeniosos los disfraces, se ve que pero no se veían disfraces como, te fijaste que al final iba bajando un Mario. Ah, sí, pero ese era comprado. Los otros no, sí se veían hechos y habían unos muy buenos. Sí, el de The Kid, las armas que tenía. Pero, ¿y viste que andaba dos tipos de armas? Sí, estaban las pistolas y ya en modo ultra sincronizado. Imagino que en el manga ya llegaron ahí, pero anime todavía no. Sí, en el anime ya. Ya llegaron ahí. Sí, cuando se dio duro contra Death, contra Soul Eater y contra Blackstar. También una cosa era que los disfraces como que se mantenían en los mismos animes, los más populares. Estaba Hellsing, Full Metal Alchemist, Caballeros del Zodíaco, Death Note. Estaba Death Note. Andaban dos misas. Habían varias misas. Varias. De ahí The Gray Man, Naruto y Bleach. Sí, andaban de Naruto. Por ahí iba todos. Expandieron. Me acuerdo el año pasado fuimos y solo estaba en el edificio de la UCA, donde solo era la planta baja. Ahora ya las habitaciones de la segunda planta. Las jaulas. La jaula. Sí, habitaciones, ¿no? Muy bien. Pase al cuarto. Bueno, ahí estaban reservadas también para bueno, tenían un cuarto full de había uno que era para Nintendo, para games. Computadoras. Había otro games. Que estaban dando películas. Y otros que solo eran en el auditorio, series, me imagino que fue el cosplay. Sí. Entonces, como que se ha expandido, pero aún así estaba topado. Bueno, y afuera, en una de las aulas magnas, se oía como que estaban tocando música. Y estaba música en vivo, al parecer, o no sé si en el auditorio o en una de las magnas. O era música en vivo o alguien que no cantaba muy bien. Porque sí se oía como que era música en vivo. Sí. Pero sí, realmente, adentro ya podías ver el típico puesto que te venden fotos de anime, que te venden figuritas, que te venden llaveros. Y sí puedes encontrar bastante variedad de toda calidad, desde el punto de vista de cosas que alguien que algo bajó de internet y lo imprimió en un inkjet. Ah, sí, unos llaveros. ¿Sabes lo que a mí me encantó? Uh-huh. Las Dragon Balls. Ah, sí. Las esferas estaban bien chivas. Las esferas de dragón. Incluso yo después cuando llegué a la casa las busqué en eBay y no las encontré. ¿Qué se las hicieron? ¿O son las originales? Oh. Hubieras pedido un deseo. Megan Fox. Damn. Bueno, nuestro amigo Ángel Dumas también nos escribe y nos pone: hola, geekos, hola, les escribo para felicitarlos por su episodio número 174, siempre muy ocurrente y gracioso. Aunque se extraña que no sea en vivo y también se extraña que no haya más participación de Julius y que no haya participación del Sensei, pero bueno, esas son las cosas que suelen ocurrir. Julio tiene amarrado al Sensei ahí en el inframundo. Les comento que el episodio me gustó mucho, sin embargo, debo decir que el versus no me pareció muy acertado, toda vez que Eve no es rival para Astro Boy, ya que en muchas oportunidades Astro Boy se ha enfrentado a enemigos con muchas más capacidades destructivas. ¿Quién dijo que ganó Eve? Y además que Astro Boy como robot lo veo muy superior. En fin, pues, a mí si me preguntan sobre quién gana, ojo cerrado, Astro Boy. Y así fue, ustedes dos dijeron Astro Boy ganó. Yo fui el que le dije que ¿sabes lo que él está diciendo? Es que no se le pone. Nosotros le dijimos, puta, va a ser un buen pija. Sí, tal vez. Otra cosa que quería mencionar, y quizás hasta quejarme, es que me pareció injusto que se quiera comparar a la película de Iron Man con la segunda entrega de Batman. Cosa por demás desatinada, pues debemos tomar en cuenta que la movie de Batman es una segunda parte, con lo que esto implica, es decir, corrección de puntos flacos de la primera película, mejores efectos especiales y mejor selección de actores. Ahí yo estoy súper en contra. Yo también. Porque las de Burton fueron de mal a peor. Bueno, no, fue buena, pues, mira, pero se fueron empeorando. Es que quita The Empire Strikes Back. Ajá. Y cualquier segunda parte es más mierda que la primera. En este caso es raro. La segunda parte que es mejor. No puedes generalizar Burton. La 3 y la 4 ya no metió Manuel, por eso salieron tan malas. Exactamente, pero ese es mi punto. O sea, es que bajo la lógica de él, la Locademia de Policías 9 fuera la mejor película jamás hecha. Y no es así. Fue la segunda, pa. Segunda mejor. Fue la 10. Bueno. Regresando, perdón. No, pero mira, haciendo un comentario, realmente es una de las pocas que la segunda parte es mejor que la primera. Sí. Que eso es algo que hasta, ¿te acordás en dónde que decían? Ni Tiburón 2. No, en Clerks creo que era que. Varias películas. Oh, si el Imperio Contraataca. No, segunda parte de una trilogía. Doesn't count. Con eso no quiero decir que no me gustó la película de Batman. Dice, sí me gustó, en serio. Pero no está de más decir, y esto lo dice mi corazón marveliano, que Batman despegó una intensa campaña a todo nivel que incluyó hasta cortos de animación. Por cierto, ¿cuánto se invirtió en la publicidad para la movie de Batman? Ni idea. A ver, pero fue una campaña viral de meses y meses atrás. Sí. Y que además la movie también llamó mucho la atención por la muerte lamentable del actor que interpretaba el Joker. Eso sí siento que le ayudo. Ahora todos van a querer matar a sus actores para hacer publicidad. Y a decir verdad, la película debía haberse llamado The Joker o Villains o algo parecido, pues, y seguro hay quienes coinciden conmigo, Batman pierde presencia frente a los villanos, quienes son los reyes de la película y de la trama. Yo creo que eso es verdad en todas las películas de Batman. Eso te iba a decir, que ese es un comentario que yo lo vengo oyendo desde Jack Nicholson. Y no es por nada, pero ese va a ser el comentario de las películas de Spider-Man, de las películas... Porque ya lo viste. Uh-huh. Spider-Man ya lo viste, ya sabes qué es lo que va a hacer, ya sabes cómo es. Le todo. Tienen que... Entonces, para él, villano, pues. Como que una vez que pasó el origen, que es la parte de la historia del héroe, como que después de eso ya pierde el protagonista. ¿Vos querés ver quién final es? Que le da verga. Doctor Octopus, ay, puya, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a ver? Ajá, Venom, ¿cómo va a ser Venom? Pero ya, y te apuesto que en la secuela que saquen de Venom no va a ser tan buena, porque vas a decir, bueno, ¿y contra quién se va a dar duro, pues? Porque Venom ya lo vi. Mira, solo el hecho que sea Venom. Bueno, dice, para concluir, que seguro haya tomado mucho de vuestro tiempo, les dejo los links de los trailers de las películas, de las movies animadas, para que echen un vistazo y dejen su opinión. Hulk versus Thor. Que no sé si la animada. Has visto. Sí, es que se acuerdan de que Hulk va a tener una serie de películas directo a DVD, que va a ser Hulk contra alguien. Entonces, la primera que ya salió, parece, era Hulk contra Wolverine. La segunda, Hulk contra Thor. La tercera, no sé si ya dijeron, pero... Y lo iba a partir en dos. A Wolverine. Y esa terminó esa historia. No, nunca terminó. ¿Verdad? Sí. Bueno, aún lo estamos esperando. Sí. Todavía sigue crawling esas piernas. Como el último número de ¿cómo se llama? De Planetary. Bueno, Wonder Woman también nos pone el enlace, que ya lo mencionamos. ¿Están? Bueno, hijos, me despido esperando que el siguiente episodio sea en vivo. Y si no lo es, que no tarde mucho en subirlo. Y si en caso se tarde mucho en subirlo, que no se olviden de poner el post en el foro. Salud. Como mínimo, el episodio 175 debería ser de 2 horas y con un bonus de un video de Julius dando de amamantar a Julius Jr. bailando la Macarena mientras los otros geekos cantan. Así que en el Dumas, no. Pero si miras la versión de video, en este momento podemos poner a la chica de Anywhere But Here a hacer el truquito ese que hace con la botella y la pelota de ping pong. Mira. Qué bárbara. Y nunca falla. No, pues cosa seria. Bueno. Bueno, cuando se le cae la pelota de ping pong y se agacha a traerla, también es interesante. Sí. Señores, César Brites nos pone, señores, espero que esta semana... espero que esta semana se haga el show en vivo. Así puedo meterme al IRC a decir estupideces. Que bien me sale eso. Al parecer no se metió porque... Además dice, estoy viajando a Brasil. Quizás no estamos en vivo. Así que tengo que... Estamos en vivo, pero no hay nadie conectado. Estoy viajando a Brasil, así que tengo que llevarme un buen capítulo nuevo para el viaje. Bueno, sinceramente no tengo mucho para decir. Mejor que vean las macetas de Brasil. Sí, claro. Seguramente estaré diciendo estupideces en el IRC. Les paso una foto para que vean el porqué de mi nick. Punky de Mierd. Aquí hay una foto de su tatuaje, Kik. Saludos, Kikos. César. Vamos a ver aquí las fotos que nos mandó. Porque él es en la nalga, ¿no? Punky de Mierd. Ahí están los diferentes peinados que tiene. La verdad, bien punk. ¿Y la mierda? Y aquí está el tatuaje kick que tiene. No, vos te pusieras el honguito ese de... Ese es el honguito de ¿cómo se llama? De Super Mario Bros. Ya. Yeah. La pucha. Así que bueno. Se tatuó un hongo. Se tatuó un hongo. Va a echarse canestén para que le Ahí está, mira, tico. Okay, bueno, okay. Es un hongo de Nintendo. Así que bueno. Ni entiendo. Muchas gracias entonces a nuestro amigo Punky. Y tenemos acá a Víctor Bautista, que nos pone saludos desde Mérida, Yucatán. Hola, comiquicos, pues hace poco encontré su podcast y la verdad son geniales. Son el mejor podcast de cómics en todo el mundo. Espérate, eso merece eco. En todo el mundo. Nuestros oyentes tienen un gusto muy peculiar. Bueno, dice por acá. Necesitan salir más, conocer gente. Pasando a otra cosa, dice ya basta de flores. Tengo algunas cosas que comentarles. Uno, ¿alguno de ustedes puede decirme cómo conseguir la caricatura del fantasmagórico? Yo nunca lo conocí, pero mis hermanos son super fans. El sensei. Y como se acerca pronto su cumpleaños, me gustaría regalarles, aunque sea un solo capítulo, para que recuerden. Sería un gran detallazo. ¿Cómo se llamaba en inglés? Saber, pero sería buscarla como fantasmagórico. Fantasmagórico, pues posiblemente haya algo en algunos lugares. No por sé, ahí, no sé. Bueno, Víctor, vamos a discutamos eso en el foro. Ponte en el post de hoy. Vamos a tratar de ver si el sensei nos puede echar la mano ahí de cómo conseguir algo de eso. También dice, les manda un link. Es de un proyecto musical que espero no conozcan. Dice que se llama Let Them Sing It For You. Aquí van las instrucciones. Escriban una canción, un poema, un pensamiento o lo que sea. No tiene que ser muy larga ni un triunfo poético. Basta con que esté en inglés. Luego den clic aquí y escriban la letra de su tema en la ventana que aparecerá y escuchen. O sea que lo cantan, alguien canta ahí lo que vos estás poniendo. Así que vamos a probar. Vamos a poner el script de uno de nuestros shows ahí para que lo canten. Número 3, gracias a ustedes me empezó a llamar la atención el anime, en particular cuando hablaron de Rosario Vampire. Moka-san es una masita, dice. Bueno, fanservice. Estuvo bien, pero el manga es mejor. Ya sé, ya que soy novato en este tema, ¿me podrían recomendar algunos buenos animes? ¿Tikoman? La lista de animes que todos tienen que leer. Que todo novato tiene que ver, perdón. Ahorita. A estar en el blog, en el foro, perdón. Ya. Yeah. Bueno. Pero sí, ¿qué? Naruto. Ahorita Naruto, Bleach. Soul Eater. Digimon se recomienda también. Cowboy Bebop, Evangelion. Para matarse de la risa un rato. Ranma, también está el de Dragon Ball. Nombre del pan. El Japan. Ah, Yakitate Japan. Y le recomendaría Hikaru no Go. Como una serie de anime que se sale de lo común. Y que demuestra que puedes hacer un anime de cualquier cosa y lo pueden hacer interesante. Es muy buena, Hikaru no Go. Gracias por su tiempo. Saludos y en adelante con su alegría y su podcast. Por cierto, apoyo al sensei DC Rules, con dice la, por acá. Con alegría. Saludos y apoyo. Víctor, postdata, cuando vengan a Mérida de vacaciones, cuenten conmigo. Bárbaro. Benigno quiere ser nuestro amigo en Hi-Fi, pero no tenemos cuenta en Hi-Fi. Benigno, métete a Facebook. No tenemos amigos. Ahí sí estamos. Edgar Quispe, Eddie Dark, nos pone: hola, geekos, aquí su amigo Eddie Dark. No les escribo en mucho tiempo, es que ya saben, cuando uno tiene novia, esta le quita todo el tiempo. Bien, primero, me gustó Batman. Hagan un análisis de las ovas que vienen antes de la peli y la película de El Diario de los Muertos. Apoyo la sugerencia de un programa de sus podcasts favoritos. Ahora, una pregunta para la sección Pregúntale a los Geekos. ¿Cuáles son sus películas de terror favoritas? Adelante. No soy mucho yo de películas de terror. Tampoco, pero Sixth Sense me gustó bastante. A mí me gustó también porque era de pensar. Y yo creo que esa no la considero realmente una película de terror. Es más suspenso. Y de ahí Tiburón. Tiburón, Tiburón, Tiburón. Es que en realidad a mí el tema de horror... That really doesn't do much for me. Es que también está bien variado. Porque por ejemplo está las terror tipo Friday the 13th, que es solo matanza. Street. De ahí están las torture porn, que es Saw y Hostal y no sé qué más. ¿Dónde me quedé? Ahí están las otras tipo The Grudge. La versión gringa basada de El Aro. La The Ring, ajá. Pero la versión gringa me asustó. Sí, o sea, bueno. Y me gustó por eso. A mí no me gustó tampoco. O sea, es que no doesn't do much for me. A pesar de que la película estaba buena. Y no, sí me dio miedito. No, y eso no es de gore, así, The Ring. Uh-huh. Sino que es suspenso y pelazón mental y es bueno. Es un mindfuck, como dice. Sí. Seven también era buena. Seven, es así, mira. Aunque no era 100%. Sí, pero es que eso no es horror. Esa va más a thriller. Fíjate que horror. Y que así, que tengo buenos recuerdos. La original de Pesadilla en la calle Elm con Freddy Krueger. Esa me asustó cuando la vi. Yeah. Es que estaba medio pálida la primera vez. Como de 15 primera. Años. El concepto era bueno, aquel que un fulano que en los sueños te podía matar. Ya. Yeah. Y había una. O sea, de las primeras que veías aquí por cable. Con el sensei, me acuerdo. Y si el sensei logra oír eso, le va a dar pálida también. Se llamaba, creo que, El Reino of Darkness. No, del Príncipe. Era que estaba en medio de la ciudad, de una ciudad en Estados Unidos. Hay un monasterio. Y en el monasterio ha aparecido una sustancia negra que se está acumulando en el. Que va para arriba. The Prince of Darkness. Que empieza a gotear para arriba. Y comienza a gotear para arriba. Prince of Darkness, creo que era. Y todos los del monasterio tienen un sueño. Experimentan un sueño que es una profecía. Y pero el sueño resulta que es un mensaje que mandan del futuro al pasado para que eviten algo que va a pasar, algo terrible, porque el diablo va a salir ahí, algo así. Pero esa también es más suspenso, es buena, esa sí la vi yo. Yo me acuerdo que la vi así como que, a mí no me gustan las de miedo. Pero, pero realmente a mí sí me gustó porque es más suspenso que otra cosa. Wow. Bueno, nos pone también por acá, chicos, ¿cuándo volverá Candy? Eso sí está difícil. Está difícil. Veremos. ¿Cuál es el... Y la lágrima de Omar, ¿verdad? ¿Cuál es el peor temor de los geekos en cuanto a cómics? ¿El peor temor que se te moje un cómic o qué? Uf. ¿Que le doblen mal las páginas al sensei? Peor temor. Mira, el Julio ya aprendió a respirar como el sensei. Sí. La más. Sí. Hasta movió el micrófono. Algo que el sensei nunca se le ocurrió. Sí. Movía la cabeza. Como era headset, ¿verdad? Según él se alejaba. Se alejaba, pero era headset. ¿Por qué será que no me funciona? Pues sí. Como su antifaz de Darth Vader. Peor temor de los geekos en cuanto a cómics. En cuanto a que cierre, que quiebre la Marvel o algo así. Porque sí, la mayoría de lo que leo es que de repente salgan que Batman o Wolverine sea gay. Yo pensaría que más bien podría ser algo así, que de repente hagan una tontera como que una empresa que no nos interese compre a Marvel o compre a... no sé. O que hagan un spin-off. Que la Microsoft compre a Marvel. Una onda así, ¿verdad? Sería como que... Y lee... ya me vino el nuevo Batman y pantalla azul. Páginas azules. Algo así quizás, sí, pero no hay como que algo como que no venga a la cabeza en un momento. Dice, ¿cuándo habrá una chica panelista en el show? O sea, aquí está siempre la chica, pero casi no habla porque la que tiene la boca ocupada. Sí, no, y está así desnudita, como que da frito. No habla mucho. Unos pezones. Venite, cocina. Esperando no haberlas abiertos, viejas heridas, se despide su amigo Eddie Dark. Solo a mí, Eddie, solo a mí. Postdata. Te abrieron una herida. ¿Cómo uso el Espérate, esto va para esto. Postdata, ¿cómo uso el dropio? Bueno, métete al dropio y ahí apretas el botoncito que dice drop. Y ahí puedes dejar caer algo. Postdata. Simple, drop. Aquí lleva un video. Qué bien se podría ir en geekología. Vamos a investigarlo. Así que bueno, voy a verlo yo. Le voy a poner una estrellita al email para acordarme. Y lo vemos ahí. ¿Qué otro? Así que muchísimas gracias a Eddie. Eddie Dark. Y con eso, bueno, cerramos la bolsa de correos oficialmente para esta semana. Muchísimas gracias a todos los que escribieron. Señoras y señores, con eso cerramos el episodio del día de hoy. Exactamente una hora y media de show para ustedes. 30 minutos adicionales gratis. Por el mismo precio. Por el mismo precio. Así es. Por el mismo sueldo de Julius. Exactamente. Multiplicado por 3. Sí. Así es. Señoras y señores, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recordamos que visiten nuestra página web www.comigicos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro y a la tienda, donde todavía sigue la misma mercadería, pero ya creo yo que con Tarkus vamos a poder contar ya con un nuevo rediseño ahí, así que vamos a ver qué onda. Va a haber nuevas tangas. Nuevas tangas. Vamos a quitar todas las camisetas, todas ser tangas. A todos los que juegan World of Warcraft, les recordamos que sigue activo el Guild de World of Warcraft. Yo soy ahorita el más bajo en el Guild, el que menos he podido jugar. Así que, por favor, métanse a jugar conmigo, porque a los otros ya no me hacen ni caso. Buah. Así que bueno. De lo malo deja comentarios. Me estoy muriendo aquí en Stranglehorn. En otra. Esto ya afuera, en el espacio, ¿verdad? Ya ni siquiera pasan en la Tierra. Es que cuando compras la expansión, te vas a otro planeta, básicamente. Y yo me quedaba en el planeta viejo con todos los losers. Cuidándole la cachita. Sí. Pero bueno, ni modo. Siendo el dancing. Así que bueno, muchas gracias. Jueguen ahí, métanse. Estamos en el servidor de Amanthul. Y no sé, ¿al fin nos vamos a cambiar de servidor o nos quedamos ahí? Es que ahorita como que... No se puede. Pues, como que el server latino no hay nada. Pues sí, pero podríamos crear un personaje. Ustedes van a ser los más palomas, ¿eh? Pues usted ya volver a empezar, ¿verdad? Solo vale, pensar chonga, volver eso a empezar. Sí, vale. Bueno. Ok, amigos, muchas gracias por estar con nosotros y los vamos a dejar. Ah, bueno, no. Recordamos que vuelvan por aquí la próxima semana, que también estaremos en vivo, porque yo no tengo viaje, no sé si alguien se tiene viaje, ¿no? No. Ah, pues sí, estaremos en vivo la próxima semana, cuando posiblemente... Y aunque yo tenga viaje, les vale verga y se traje en vivo. Sí. Tal vez nos visite el sensei, así todos le podremos de decir... One ugly motherfucker. Y si no, pues por lo menos pondremos una foto o algo así. Y los dejamos en esta ocasión con una cancioncita de